es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Ya estamos en una jornada más este martes 25 de julio y nuestro programa número 143 en lo que va del presente año. La Rayuela, como ustedes conocen, esta radio revista que iniciamos a las 9 de la mañana y concluimos a las 12 del mediodía. Feliz de compartir, por supuesto, con mi compañero Gabriel Caicedo. Joven músico, joven emprendedor, talentoso también. Para mí es un gusto enorme tener estas horas de compartimiento con él, con Vicente Moya. Perdón, por favor, estamos un poquito fríos, ¿no? Esta mañana hace... no frío, hay una helada ciertamente en este verano 2017. Vicente, gracias por estar con nosotros, gracias tu sonrisa de siempre, tu buen carácter, tu buena energía. Sus enseñanzas sobre todo. Así es. Un abrazo para Vicente Moya, maestro. Gabriel, buenos días. Estamos listos ya para comenzar La Rayuela. Así es, Beatriz. Muchas gracias por la apertura a este programa. Recordemos que hoy es martes 25 de julio de 2017, el programa 143 de lo que va en el presente año. ¿Y cómo no vamos a empezar este día justamente saludando a los guayaquileños? Recordemos que hoy, 25 de julio, se celebran los 482 años de su proceso fundacional de la ciudad de Guayaquil. En su honor se realizará la sesión solemne a las 17 horas, presidida por el alcalde Jaime Nebot. Invitado principal, por supuesto, es el presidente de la República, don licenciado Moreno. Fue en el 2007 cuando se registró la última ceremonia conjunta entre la autoridad guayaquileña y el mandatario. Desde entonces, el expresidente Rafael Correa celebraba su propia sesión. Bueno, ahora tenemos más detalles de lo que va a suceder el día de hoy. Una agenda cultural, por supuesto, para aquellas personas que nos escuchan en Guayaquil. Estamos gustosos de empezar esta mañana, quizás un poquito frío aquí en la capital, pero a lo largo del día pues ya vamos a ir calentándonos un poquito en compañía, que eso es lo importante. Bienvenidos. Así es, Gabriel, tenemos una agenda extensa, ya lo comentaste, pues el día de hoy estará presente presidente de la República, Lenín Moreno, y se inicia, ¿no?, con el desfile cultural Guayaquil es mi destino. La primera etapa recorre con los carros alegóricos desde las esclusas en la avenida 25 de julio hasta la avenida Quito y Clemente Vallén. A las 9, es decir, ahora mismo, pues inicia ya la ceremonia de acción de gracias por el patrono de la ciudad, Santiago Apóstol, en la Catedral Metropolitana. A las 10, en la segunda etapa del desfile Guayaquil es mi destino, participan estudiantes y bandas musicales. Recorren la 9 de octubre hasta el malecón Simón Bolívar. A las 11 de la mañana, la ceremonia militar en la primera zona naval en Eloy Alfaro y Cañar. 4 de la tarde, la tercera etapa del desfile cívico recorre desde Lorenzo de Garaycoa, pasa a la avenida 9 de octubre y llega al malecón Simón Bolívar. 17 horas, concierto popular por los 482 años del proceso fundacional de Guayaquil en la avenida Quito y el Oro. Paralelamente, la sesión solemne del municipio de Guayaquil en el Palacio de Cristal. A las 18 horas, 6 de la tarde, el Festival Internacional de Folclor en Avenida 9 de Octubre y Pedro Carbo. Cuando sean las 20 horas, 8 de la noche, show de luces y colores en el malecón Simón Bolívar. Bueno, en las fiestas de Guayaquil, quienes están cerca y quienes estén interesados y tengan esa posibilidad,

cariñito, toda tu ilusión. De la mañana con 13 minutos, volvemos a este espacio de la Rayuela. También, ¿usted sabía, amigo y amiga, que se celebra el Día de la Armada del Ecuador justamente hoy, 25 de julio? Hoy se celebra el Día de la Armada Nacional del Ecuador y la referencia histórica es el enfrentamiento que se produjo el pasado 25 de julio de 1941 entre un buque de la Armada Ecuatoriana y uno de la Marina de Guerra del Perú. En aquella ocasión, el destructor peruano, almirante Villar, zarpó de Zorritos para ingresar en aguas ecuatorianas en patrullaje y reconocimiento en la zona. Hallándose en inmediaciones del canal de Jambelí, divisó al cañonero ecuatoriano Abdón Calderón. El buque ecuatoriano comenzó a efectuar disparos, mientras tanto que el almirante Villar hizo lo propio, maniobrando en círculos y evitando aproximarse demasiado a la costa por bajo fondo allí existente. La Armada es la responsable en tiempos de guerra de salvaguardar la soberanía marítima y en tiempos de paz de controlar actividades ilícitas. Así que un saludo también a todo el cuerpo de la Armada del Ecuador. Hoy, 25 de julio de 1941, pues se dio este enfrentamiento entre Ecuador y Perú. Quizás no sea pues un momento para recordarlo, pero en todo caso es digno de hacer los honores, porque precisamente la Armada trabaja precisamente por la soberanía de nuestro país. Sin duda alguna, no es una tarea fácil la que desempeña o ha desempeñado en la historia la Armada del Ecuador. Entonces, es importante decir gracias y, por supuesto, reconocerlos en este día, ¿no? Un abrazo, un saludo a todos quienes hacen la Armada Ecuatoriana. Por otro lado, amigas y amigos, el 25 de julio también se celebra el Día Internacional de las Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y de la Diáspora. En el marco del Diseño Internacional de las Personas Afrodescendientes, declarado por Naciones Unidas, y del Mes de las Personas Afrodescendientes, pues se ha instaurado esta fecha también como parte del Día Internacional de las Mujeres Afro-Latinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora. En el 92 se reunieron por primera vez en la República Dominicana un grupo de mujeres de la región en el primer encuentro de mujeres afrodescendientes de América Latina, el Caribe y la diáspora. En ese encuentro proclamaron que a partir de esa fecha, cada 25 de julio, sea un día de reconocimiento, encuentro, reflexión y lucha por sus derechos. Así es, y pues acá también nos sumamos a este saludo cordial, a este reconocimiento del Día Internacional de las Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y de la Diáspora. Recuerde que Guayaquil pues está vistiendo de fiestas. Justamente hace 14 minutos arrancó la ceremonia de acción de gracias por el patrono de la ciudad, el Santiago Apóstol, en la Catedral Metropolitana. A las 10 de la mañana se espera este desfile en su segunda etapa, Guayaquil es mi destino. Participarán estudiantes y bandas musicales que recorrerán la avenida 9 de octubre hasta el malecón Simón Bolívar. Así que trataremos de dar un seguimiento también, buscar y mapear las redes sociales para analizar cómo está el movimiento ahí en nuestra querida ciudad de Guayaquil. Vamos a otro tema musical más, a escuchar a John Peter con este tema Beso Eterno. Volvemos. No existen más motivos para hablar. En tus ojos veo libertad. Dame cariño y amor sincero. Eres como brisa al pasar. Brillas como luna sobre el mar. Y hoy solo quiero darte un beso eterno. Oh, oh, oh. Apagas con tu luz. que vive por un mes feriado en mí, frío y calor por tu beso eterno. Sueños te veo bailar. Tú eres mi guerra y mi paz. Eres simplemente mi calma, mi quietud. Oh, eres tú. Apagas con tu luz cada estrella. Siento que me pierdo si sonríes. Viene un viento helado que vive por un mes feriado en mí, frío y calor por tu beso eterno. Tu beso me hace pasar tan fácil de frío a calor. Oh, hey. Tu beso me hace pasar tan solo quiero darte un beso. Estamos de vuelta aquí en la Rayuela, 9 de la mañana con 20 minutos. Es importante pues anunciar algo que Beatriz nos va a comentar. Sí, y yo quiero quiero hacer un poquito un recorderis de qué pasó con nuestro concurso de Dilo con Música. Precisamente, pues para el día jueves nosotros hemos programado, es una tarde especial, diría yo, ¿no? Se tuvo la iniciativa desde la radio de la Casa de la Cultura, personalmente Gabriel, de convocar a un concurso de composición. ¿Qué tenían que hacer, Gabriel? Recuérdanos un poquito toda esta historia. Así es, Beatriz. El día 21 de junio se dio a conocer vía redes sociales esta campaña, que tiene por modalidad última un concurso llamado Dilo con Música. Consistía prácticamente en mandar un video, filmarse un video de forma casera, incluso con el celular podría haber sido, de una canción que en el que usted pueda tocar un tema inédito, una composición propia, y de esta forma enviar, según como lo señalaban las bases del concurso, a las redes sociales pertinentes, en este caso subir a YouTube, después montar el video en Facebook, de tal forma que nosotros pudiéramos reconocer esa iniciativa, ¿no?, de videograbarse. En ese sentido, pues los videos que ya se receptaron pues estaban ahí y fueron analizados por un jurado del 15 al 21 de julio. Es importante señalar que este jurado estaba representado por gente, ¿qué diría yo?, consagrada de nuestro país. Solo les digo un nombre, el caso del maestro Leonardo Cárdenas, actual director de la Banda Metropolitana de Quito. Tenemos Andrés Nardella, ex bajista de las agrupaciones Anima Inside, Viuda Negra, Gitar Cuesta, Anabel Andino, pianista de La Splash, esta banda de rock femenino, y también tenemos precisamente a Luis Ramex, que es el guitarrista de la agrupación Quimera. una agrupación ya con 35 años de trayectoria en nuestro país. Este grupo de jurados lo que hizo es precisamente calificar estos videos, analizar la calidad interpretativa, compositiva, imaginativa de los concursantes. En Así ese es. Sentido, pues, disgregaron los resultados y dieron como ganador a Federico Calleja. Así es. Es importante señalar y remarcar esto, amigas y amigos, porque, por supuesto, queremos, se ha querido hacer esto con total transparencia, con total formalidad, como tiene que ser desde la Casa de la Cultura, como son las cosas desde la radio de la Casa de la Cultura. Así es. Y, y el día jueves, porque el día jueves tenemos fiesta en la tarde, ¿verdad? Fiesta y en honor, pues, también a la transparencia y en honor precisamente a los músicos que intervinieron en esta campaña. Precisamente el día jueves 27 de julio a las 5 de la tarde en la sala Benjamín Carrión ya se da por sentado este evento de premiación en el que se entregará ya formalmente y también terminada la guitarra Giraldo al ganador Federico Callejas. Una guitarra de $2,200 entregada ya al ganador. También estarán los finalistas de este concurso y tendremos música y tendremos precisamente las palabras de algunas autoridades, en este caso sí. Del licenciado Camilo Restrepo, presidente de la sede nacional. Conocemos, tengo tantas ganas de hablar que te estoy interrumpiendo ya. El licenciado Camilo Restrepo Guzmán, presidente actual de la sede nacional de la Casa de la Cultura, estará presente y será él quien entregue esta guitarra a nombre de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros estamos felices, queremos decir que esta es una iniciativa más dentro de algunas que ha tenido la radio desde hace algunos tiempos para acá. Recuerden ustedes el Festival de Música Ecuatoriana hace unos 4 o 5 años. Recuerden ustedes la Feria Agroartesanal que se hizo también acá en los Espacios Verdes. La radio de la Casa de la Cultura, a través de sus programas, ha ganado algunos premios. Y bueno, esta es una demostración más de que estamos haciendo las cosas bien, Gabriel. Así es, de que hay cómo fortalecer el campo cultural también. Y de hecho vienen más cosas. Vienen más porque vienen no más nos cosas, detenemos. No nos detenemos, vienen más cosas. Queremos seguir trabajando como el equipo que somos aquí en la Casa de la Cultura. Gente inteligente, gente con talento, gente pues que quieren realmente fortalecer la comunicación en el país. Así es que la verdad nos sentimos orgullosos, nos sentimos satisfechos. El día jueves vamos a estar todos quienes hacemos la Casa de la Cultura y les digo algo, inclusive todos vamos a estar como rotando en la conducción. Así es, porque eso me parece una maravilla. Y creo que es importante señalar esto, ¿no? Que la transmisión del evento va a ser precisamente transmitida, valga la redundancia, a través de la señal de Radio CCE 940 y de Cultura FM 100.9, además de las redes sociales. Así que, si es que ya no hay espacio en esa sala, lo puede escuchar y lo puede ver también a través de las redes sociales. Hay que señalar que la entrada es absolutamente gratuita, ¿no? No Así hay es, ningún absolutamente costo gratuita, para es una invitación abierta, pero principalmente queremos que asistan pues precisamente nuestros finalistas de este concurso y que sean ellos los que reciban un agradecimiento público por parte de esta institución y de esta radio, así que los esperamos el día jueves, todos están invitados. Vamos a escuchar música, un tema ¿sí? más, sí. Claro que sí. A escuchar al venezolano Carlos Eligio con este tema Libre. Y volvemos ya con una entrevista ya pactada precisamente para enterarnos del Festival Mango Fest 2017. Adelante. Suelo en la noche hacernos compañía, montañas llenas de luceros para acompañarnos toda la vida, como tinto de las montañas, haciendo lo que viene en gana para ganarse un día más, generación de soñadores que adornan todos los rincones de mi patria bella. Libre como el viento, en el llano inmenso y el color del sol no termina. Azul del

9:36 PM, ahí estaba la música de Mango Negro, ¿sí? Con este tema en fusión tropical llamado Turuá. Mango Negro es una de las bandas que van a estar en vivo el sábado 29 de julio en el Mango Fest 2017, ya lo habíamos aclarado. Y está precisamente los organizadores, fundadores y creadores de este festival. Estoy hablando de Patricio Andrade y Ernesto Cobos. Ellos están representando pues a esta organización, a este festival, y lo que escucharon era precisamente una de las bandas que están dentro del cartel de este festival. A propósito, pues hay algunas cosas curiosas que debemos develar en torno al concepto de este evento cultural. Bueno, ya vamos a hablar con Patricio y precisamente con Ernesto. Bienvenidos. Muchas gracias. Patricio, empecemos en su primer lugar, con usted, por favor. Claro. Mango Fest, ¿de qué trata? ¿Es un concierto? ¿Es un festival? ¿De qué se trata? Bueno, primeramente, buen día con todos. Mango Fest nació en base a una frustración de las bandas que yo con mi primo teníamos la frustración de que ellos en un inicio tenían una banda, tenían un tema inédito, pero no podían tener la oportunidad de estar en un festival. Entonces se nos ocurrió hacer una idea de fiesta en la cual, con este tema que a todo el mundo le gusta, garantizar que la gente esté en el evento y obviamente aprecie estas nuevas bandas de canciones inéditas. Impulsar y promover como gestores culturales la participación de bandas nacionales en espacios sociales debe ser una prioridad para quienes conforman la industria musical cultural del país. Mango Fest, el primer festival en su estilo, se crea con el fin de conglomerar nuevos talentos musicales que contrastan y crean una fiesta nunca antes vista. Por favor, Ernesto, coméntanos en qué consiste este nuevo estilo. Se anuncia en este boletín de prensa que Mango Fest pues es un inicio, ¿no? Es una acción muy marcada. ¿De qué se trata? Bueno, buenos días con todos igual. Muchas gracias por tenernos acá. Es justamente eso, ¿no? La idea de poder mezclar bandas nuevas, que la gente tenga el chance de escucharlas y aparte de eso, tener una farra dentro del festival. Normalmente los festivales terminan y les toca a la gente buscar un lugar donde puedan ir a seguir la farra si es que les gustó la música. Como estas bandas son las últimas que van a tocar, son bandas como más prendidas, tropicales. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no también armar una farra después de la farra? Entonces estamos utilizando el hashtag farra después de la farra, para que la gente se meta por ese lado, ¿no? Y aparte de eso, tenga la oportunidad de ver a todas estas grandes bandas ahora en Ecuador están haciendo muy buena música, lastimosamente no hay los espacios para que la gente con letras inéditas y música inédita saque su producto. Entonces justamente eso es lo que queremos hacer. Creo que es algo importante aquí que debemos rescatar, Patricio, el sentido de que son temas, o mejor dicho, un requisito de las bandas para ser partícipes en este festival es que tengan temas inéditos. ¿Por Exactamente, qué? Porque nuestra idea es que apoyar el talento, y obviamente cualquier persona puede hacer un cover de cualquier canción, pero el hecho de estar creando una canción, escribirla y editarla y todo, es un trabajo ya más profesional, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que queremos es que crear esa cultura en Quito y luego en el Ecuador, para que la gente apoye y aproveche estas nuevas bandas que están creando temas muy buenos. Obviamente bajo un apoyo de una organización alineada a la fiesta, que es lo que más le gusta a la gente. En ese sentido, Patricio, sabemos que, bueno, producir un disco, grabar canciones, no es algo fácil. Así es. En principio por temas económicos, quizás por tiempo, hay otros factores, ¿no? Pero creo que organizaciones como estas, eventos como estos, permiten precisamente la visibilización de estas bandas. Justamente, como tienes la cartelera enfrente tuyo, las bandas que están ahí también tienen producido temas y discos, y obviamente trabajan con productores que están alineados a nuestro enfoque de evento. Entonces ellos también tienen la misma idea de nosotros de crear y apoyar este talento y en próximas ediciones de ayudar con grabar un tema o grabar un disco. Entiendo, Ernesto, que lo nuevo en este evento consiste pues en fusionar el concepto de la farra con el concierto. Es una farra concierto, algo así se podría afirmar, ¿no es cierto? Sí, justamente, y no solo eso, también hemos implementado lo que es la feria. Entonces tenemos una feria. No a las típicas ferias que estamos acostumbrados, que vas y solo compras, sino también son interactivas. Entonces vamos a tener como juegos, vamos a tener un poco más feria con la típica feria de que vas, comes, la pasas bien, compras algo. Aparte de eso tienes las bandas, aparte de eso tienes unas modelos desfilando la ropa que está ahí, que va a estar participando del festival. Y sobre todo esto, después de todo esto, viene la farra. Entonces, justamente como te dije, el hashtag farra después de la farra es lo que estamos enfocándonos nosotros. Y hay un eslogan, ¿no?, de este festival. Lo voy a decir, ¿no? Está muy chistoso, muy gracioso. Porque no necesitas casarte para farrear así. ¿Eso quiere decir o qué comunica? Lo que comunica es simplemente todos cuando vamos a una farra, a un matrimonio, perdón, siempre es una muy buena farra. La pasas genial, la pasas increíble, la música siempre es buena. Entonces, justamente es eso. Nosotros queremos llevar el concepto de farra matrimonial a este lugar que se llama Mango Fest. Entonces, justamente es una mezcla de mucha música diferente, pero que te haga bailar, que te haga pasar bien, que te haga pasar rico. Justamente esa es la idea. Y entiendo que, bueno, es un evento lleno de música, por un lado, y el que ya nos explicaron, ya vamos a desmenuzar también el cartel. Comida, buen ambiente. Esto de la moda me llama la atención. ¿Por qué? Porque fusionaron, entiendo, a 6 diseñadoras ecuatorianas, los pusieron en escena, claro. Es decir, ahí vamos a ver moda alternativa. Un poquito más de detalle sobre ese tema. Sí, justamente como dijimos, estábamos empezando con las bandas nuevas. Dijimos, ¿por qué no también meter a nuestro festival en lo que es moda? Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hablar con gente que está sacando su ropa, que no tiene tampoco tanta ayuda? Y fue el momento en que empezamos a llamar a diferentes a diseñadores, entre los cuales estos 6 les encantó el proyecto y son parte ahora de Mango Fest. Entonces vamos a tener una pequeña pasarela con modelos que, como dije antes, van a desfilar la ropa que va a estar presentada ahí para la venta. Qué interesante esto, ¿no? Demostrar también el trabajo artístico desde otra arista, ¿no? En este caso el diseño de modas. Igual, bajo esta misma categoría de análisis podría ser este tema de lo nuevo, ¿no? Que no hay ese espacio precisamente para lo nuevo. Bien por Mango Fest. Patricio, también detalles sobre ya en sí del cartel. ¿Qué bandas aparecen en el cartel? ¿Qué bandas van a estar? ¿Qué géneros musicales se pueden ejecutar con estas bandas? Okay, bueno, nuestra cartelera del evento está conformada por 6 bandas. La 1 Estábano, Minimal, Mango Negro, Los Vecinos, Daniela Silva, Funk You. Ellos son nuestras bandas principales del evento y también vamos a mezclar con 2 DJs de electrónica, que es Emilio Olmedo y Metro 86. Y el DJ main de la fiesta va a ser DJ Da Sound, que va a estar animándonos a partir de las 11 de la noche en adelante para la fiesta. Más o menos lo que trata cada banda es... Tábano es una fusión de rock, tipo... ¿Qué podría ser? Rock pop. Mango Negro puede ser una fusión de salsa. Los Vecinos igual es una fusión de cumbia. Minimal es un rock mezclado con electrónica. Daniela Silva es una cantautora que tiene temas un poco románticos y también tirados a la cumbia. Emilio Olmedo y Metro 86 hacen música electrónica, pero no comercial y más alineado al tema tropical. Entonces siempre va a estar la gente con el ánimo. Exacto. ¿No? Entonces nuestra modalidad del evento va a empezar desde lo más suave, que es el tema romántico, para que la gente de sus seguidores esté ahí. Va subiendo la tonalidad del evento conforme a las bandas y termina obviamente en una fiesta de matrimonio. Y supongo que los DJs son los que terminan precisamente con justamente con la música, es una mezcla. Como tenemos una cartelera amplia, tenemos que empezar dando un abrebocas de lo que es el evento en sí. Entonces empieza desde lo, como te decía, desde lo más bajo, se va a mezclar también en la mitad de un DJ, luego continúa unas bandas, se mezcla otro DJ y hay una presentación de feria con las modelos y la ropa y accesorios que están en la feria. Eso es igual con el público, entonces el público va a poder ver, no es que en una tarima, sino tú compartes la feria y el evento. Y luego de esto se va a terminar con 2 bandas que son cumbia y salsa, que es Mango Negro y Vecinos, y después sale DJ Da Sound con la fiesta, que sería alineándonos a la idea del eslogan, que es para farrear, no necesitas casarte para farrear así. ¿Y qué es lo que se pretende encontrar, o qué es lo que se... la respuesta del público, me refiero, ante... digamos, este nuevo concepto de un festival, Ernesto? Bueno, la cuestión es, aquí esperemos que la gente, para empezar, nos apoye el talento nacional, porque sobre todo estamos haciendo eso para las nuevas bandas que tengan, como dijimos, el chance de tocar abiertamente con público. Entonces, lo que queremos y esperamos es el apoyo de la gente, el apoyo de los quiteños, que salgan, que vengan, que que pasen chévere, sobre todo, porque le estamos manejando todo para que la persona que esté dentro del festival no se aburra. O sea, que diga más bien ese rato, chicos, si estoy aquí, está buenísimo, vénganse, caigan. O sea, la idea es justamente que, como estamos viendo, todos los todas las bandas son completamente diferentes en lo que es género musical, entonces hay para gusto de toda gente, ¿no? Entonces tienes electrónicas, te gusta electrónica, te gusta la salsa, te gusta la cumbia, te gusta el rock, o sea, hay para todo un poco. Patricio, detalles respecto a de cómo conseguimos las entradas. Entiendo que hay una preventa y una venta el día del evento en sí mismo. Bueno, estuvimos promocionando el evento alrededor de un mes, entonces la preventa era hasta el día 23 de julio, el domingo anterior, ¿no es cierto? Y esta última semana ya es precio de venta. Los lugares donde puedes adquirir es en Sabay Cumbayá, la cervecería Sabay Cumbayá, y nuestras oficinas en SJ Films en la diagonal a la ACCAP, por la Amazonas. Está todo esto igual publicado en las redes sociales, que es el Mango Fest de Ecuador en Facebook. Toda esta información tenemos ahí, y también el punto de venta, que es en la página buenplan.com. Tenemos las entradas a través de ellos también. Y obviamente el día del evento vamos a tener venta en el punto y promociones para que vayas en grupo y te salga a precio de preventa. ¿Cuáles son los costos de este festival? Los costos son muy muy económicos, en base a que estamos fusionando la idea de una fiesta bien organizada y que normalmente son caras, con un precio bastante asequible y obviamente con todas las prestaciones de un buen evento. Entonces, por eso te digo que necesitamos que la gente confíe en el evento y obviamente más que nada que se atreva a vivir algo nuevo, porque normalmente el humano se asusta con lo desconocido. La idea es que asista a este tipo de eventos que estamos promocionando, son nuevas ideas, y puedes revisar toda la información que tenemos en Facebook, estamos bastante bien organizados. Entonces, el precio es $10, subió a $15 en la última semana, y la VIP es $20 y $25 esta semana. En todo caso, sigue siendo un precio muy cómodo, ¿no? Muy asequible, digamos. Exactamente. Por ejemplo, con $10 tú tienes acceso al evento, a un concierto y obviamente las prestaciones de la feria y festival en sí. Entonces, por $10 no creo que esté un mal precio. Ahora, obviamente, ahora son 15, pero va a haber promociones en las que puedes comprar a 10. En el caso de que sean en grupo, mencionaste de que hay como una especie de descuento. Justamente, el mismo día del evento, si tú vas con 5 amigos, te damos a precio de preventa. Ah, qué bueno. También entendemos que hay un after party también, ¿no? Justamente, el after party, la farra después de la farra. La idea es que la gente que paga los $25, que es el VIP, recibe barra libre de caña, ron y whisky de 8 de la noche en adelante. Recibe bocaditos y se podría decir, es parte de lo que va a ser el after party de la fiesta de Mango Fest. Coméntanos los detalles del lugar donde se va a desarrollar, la fecha y la hora, por favor. Ok, el lugar es Carretas de Amapolas. Este lugar queda al norte de Quito, casi por llegar a la Y, que uno va hacia Calderón o Carcelén. Por el terminal terrestre de Carcelén. Exacto, por ese lugar. Y va a ser a las 5 de la tarde, empieza. Va a ser este día sábado 29 de julio. ¿Se proyectan hasta qué hora? Porque una fiesta hasta las 15, dicen, ¿no es cierto? O sea, claro, la idea es justamente que va de hasta las 2 y después de las 2 empieza pues el after party, que solo entraría la gente ya de VIP, los que pagaron por VIP. Tenemos el cronograma establecido que empieza a las 5 y media las bandas, termina a 11 y cuarto empieza la fiesta hasta las 2 y de 2 a 4 de la mañana empieza el after en el VIP, la gente que compró. Tenemos cupo limitado en el VIP, o sea, de 2 a 4, los demás sí estamos con aforo bastante extenso. Entonces, por favor, los que quieran VIP, tienen que comprarlo ya, porque si no se van a quedar sin entrada. Así es. Entiendo que también se han manejado bajo la modalidad de auspicios. Coméntenos un poquito más de la organización y logística con las marcas auspiciantes. Bueno, en un principio nuestra idea era bastante sencilla y lo fuimos contando a nuestras amistades que están, básicamente la mayoría son las auspiciantes. Entonces, comentábamos de esta idea y, por ejemplo, lo conversamos con Sabay, que es una empresa de cervecería nacional que le gustó la idea y quería apoyar también al talento de música, porque él también es bastante amante de la música. Él es uno de nuestros auspiciantes, va a estar con su barra ahí vendiendo cervezas artesanales. Es nuestra única barra, porque teníamos también la idea de invitar a otras marcas más conocidas, pero como todo el evento está manejado de una forma artesanal y de nuevas emprendimientos, En este caso también entra lo que es el licor, que es cervecería Sabay, que tenemos la exclusividad con ellos. Tenemos también en el tema de gastronomía, Las Vikingas, son unas hamburguesas muy buenas de Quito, que también son nuestros auspiciantes, y The Grill Machine, que son unos nuevos, una nueva modalidad de venta de choripanes en eventos. Entonces ellos tienen un carrito portátil para la persona y van vendiéndote ahí en el público los choripanes. Aparte que son muy buenos y tienen buena presencia, son un nuevo talento ecuatoriano. Por otro lado, también tenemos el apoyo de Cabify. Conversamos con ellos, tenemos un tipo de descuento para la gente que quiera ir sin vehículo. Tiene acceso ese mismo día, le vamos a dar un código para que acceda al descuento y pueda aplicar Cabify. Por otro lado, tenemos auspicios de Bucket List, que es un restaurante de nueva comida piqueo aquí en el Ecuador. También tenemos, estamos aliados con un montón de más compañías como Fotografía, Vox Comunicaciones, que sí nos está manejando el tema en Facebook, el Chuyita.com, que nos está manejando igual publicidad en su página, Inti City, Ray Records, ellos están ayudándonos con el tema de videos, organización en el sitio, y también tenemos el apoyo de Buen Plan, que es con quien vendemos las entradas en online. Ellos son todos nuestros auspiciantes y con los cuales pudimos trabajar desde un principio y siempre les gustó la idea. Qué interesante esto que nos comenta Patricio y Ernesto. Y bueno, ya son prácticamente casi 20 minutos hablando, me parece. Y creo que en ese sentido solamente quedaría la invitación nuevamente al público que nos esté escuchando y por supuesto a que puedan asistir y llenar esta farra, esta mega farra, concierto, moda, esta fusión de conceptos, ¿no? Claro, sí, justamente, queridos amigos que nos están escuchando en este momento, les invitamos al Mango Fest 2017, va a estar increíble. No se pierdan, por favor, todas las publicaciones que estamos haciendo a través de Facebook, los pueden encontrar. Hay un chévere, justamente ahora estamos haciendo un chévere promoción sobre etiqueta a tu amigo que no puede olvidar a su ex y te puedes ganar una botella de licor ese día. Entonces, chequen nuestras redes sociales, está muy bueno lo que estamos tratando de hacer. Apoyen sobre todo al talento nacional y no se pueden perder esta gran mega farra. Muchísimas gracias, Patricio y Ernesto. Ellos son los organizadores del Mango Fest 2017. Muchísimas gracias. Éxitos en su evento. Muchas gracias. 9:56. Vamos a un tema musical. A escuchar a Daniel Betancourt con el tema Dátelo Todo. Volvemos. Todo, todo, oh, oh, oh, oh. Quiero

quienes le han motivado ciertamente desde muy temprana edad a leer, a escribir, ¿no? A dar rienda, en definitiva, a dar rienda suelta a su imaginación. Por otro lado, amante de la naturaleza, de los animales, su fiel amigo Eros, un perrito que realmente comparte con ello muchas horas del día. Ha sido importante dentro de su corto, pero realmente muy intenso vivir, ¿no? Presión Oculta es un libro que nos habla, amigas y amigos, de este fenómeno que hace muchísimos años se dio en el mundo, ¿no? Esto de el síndrome de Estocolmo, recordarán ustedes. Y entonces, ¿qué es el síndrome de Estocolmo? No es otra cosa que el enamoramiento de una víctima frente a su secuestrador, a su maltratador. Entonces, esta joven muchacha, Valeria Heredia, escribe sobre este síndrome y hace toda una historia alrededor de él. Su personaje principal es Elizabeth Doyle, que es una muchacha de 19 años, una chica normal que inicia su vida universitaria tratando de alcanzar todas sus expectativas planeadas para la vida, recibiendo el apoyo de su novio Jasper. Ella no sabe lo que en realidad le espera cuando es secuestrada por un total desconocido. Tendrá que afrontar todos sus miedos y buscar la salida entre la densa oscuridad. La historia que le tocará vivir junto a este secuestrador cambiará su vida totalmente. Ellos no volverán a ser iguales. Y la pregunta final sería, ¿podrán sobrevivir a todo lo que enfrentarán a lo largo de esta travesía? Es un libro que ya está al alcance de todos, de esta joven escritora Valeria Heredia, Presión Oculta. Bien, amigas y amigos, 10:04 y nosotros seguimos con más de La Rayuela. Decíamos en estos días precisamente que hay mucho que compartir con ustedes, amigas, amigos, en estas vacaciones. Además, como que las actividades para los más pequeños pues son importantes, pero dentro de esto también la alimentación es una necesidad fundamental del ser humano, y si lo hacemos de mejor manera pues nuestra salud mejorará ostensiblemente. El día de hoy quisiera compartir con ustedes sobre uno de los alimentos andinos, ¿no? Andinos, tan importantes como la quinoa, por ejemplo. ¿Recuerdan ustedes? Hace 3 años, la quinoa fue declarada por la Organización Mundial de la Salud como uno de los alimentos más completos para el ser humano, pues se consideraba que la quinoa pues tenía todos los componentes realmente para hacernos sentir vitales, ¿no? Pero miren ustedes, con los estudios e investigaciones que se hacen a través de este patrimonio alimentario, que ya es parte de nuestra Constitución también de la República, pues el amaranto se convierte también en un elemento básico para la nutrición, y se habla que es igual uno de los alimentos fundamentales dentro de el contenido, ¿no?, alimentario que debe tener el cuerpo humano. Además, son como, ¿qué les digo?, semillas, ¿no? Son semillas ancestrales. Y se habla de que esta semilla ancestral era consumida por las culturas prehispánicas como parte de su dieta, por sus proteínas. Nos dicen que la gastronomía es un reflejo de la cultura de cada país. Los ingredientes son un ejemplo de la historia y también forman parte de la identidad de los pueblos. En esa búsqueda de las raíces de países se encontró el amaranto, una semilla color rojiza que tenía un papel muy importante en la dieta de las culturas prehispánicas, sobre todo en las zonas más frías en la sierra. Este producto también se encuentra en algunos países del área andina e incluso en México, en donde lo utilizaban, miren ustedes, pues los aztecas, ¿no? No solo como fuente alimenticia, sino como parte fundamental de algunos rituales y ceremonias. Hace algunos años en nuestro país, en Ecuador, pues se realizó un estudio sobre los orígenes de esta semilla, del amaranto. El área de gastronomía, pues en el Instituto Superior de los Andes, de Estudios Sociales y LADES, inició un proceso para rescatar el amaranto a través de su inclusión en la gastronomía moderna de las urbes. Esto dentro de un plan nacional, ciertamente, de poner atención a esto del patrimonio alimentario, ¿no? Y de saber que parte de la cultura de los pueblos también es su alimentación. La Organización de las Naciones Unidas, amigas, amigos, para la Alimentación y la Agricultura, FAO, destaca sus múltiples beneficios y asegura que el amaranto, al no tener gluten, es bueno para prevenir y tratar enfermedades como la osteoporosis, la diabetes mellitus, la obesidad, la hipertensión arterial, el estreñimiento, la insuficiencia renal y hepática, entre otras dolencias. Este es un alimento muy, muy versátil, por lo que se lo puede usar en platillos de salud, de dulce, en ensaladas, en postres. Y miren ustedes, el aporte nutritivo es súper alto. De hecho, de acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, INAP, este grano, el amaranto, tiene abundantes proteínas, vitaminas y minerales, aminoácidos también, fibras, grasas, compuestos antioxidantes. Por ello, la FAO lo seleccionó junto con la quinoa como el cultivo de seguridad alimentaria del tercer milenio. El amaranto es una fuente de lisina, es un aminoácido que tiene un contenido de proteína similar al de la leche, pero mucho más fácil de digerir. Ahora se lo vende pues en muchas presentaciones, inclusive para los más pequeños como snack, ¿no? Pero bueno, también pues lo ideal es consumirlo como cereal para comerlo con yogur, tal vez en un desayuno, media mañana. Pero hablábamos de la quinoa y el amaranto juntos como alimentos fundamentales dentro inclusive de estas investigaciones. Y Gabriel será quien nos hable de las bondades de la quinoa. Así es. Alguna vez la pionera de los derechos indígenas en Ecuador, Dolores Cacuangua, afirmó lo siguiente: nosotros somos como los granos de quinoa, si estamos solos el viento lleva lejos, pero si estamos unidos en un costal nada hace el viento, bamboleará pero no nos hará caer. Eso dijo la pionera de derechos indígenas en Ecuador, Dolores Cacuango, utilizando en su metáfora un alimento que ha acompañado a la cultura andina durante miles de años y del que los estadounidenses y europeos se enamoraron en los últimos tiempos. Este titular, ¿cuáles son las bondades de la quinoa?, es extraído directamente desde la BBC, de la página de la BBC Mundo. Y pues sabemos que la quinoa es una gran alternativa libre de gluten, como lo señalaba Beatriz, a los cereales con almidón. Hay dos tipos, uno rojizo y otro blanco cremoso, y ambos tienen un sabor un poco amargo cuando se cocinan. Se abren y dejan salir unos pequeños rizos blancos como colas a medida que se ablandan. La quinoa crece en Sudamérica principalmente, fue parte de la dieta básica de los incas y sigue siéndolo de sus descendientes. Cuando los fanáticos de la alimentación estadounidense y europeos la descubrieron, prácticamente se entusiasmaron de tal manera que la presentaron como una alternativa superior al bulgur, cuscús y arroz. A pesar de que a menudo juega un papel similar al de esos granos en los platos que se preparan, la quinoa pertenece a la misma familia que la espinaca, la acelga y la remolacha. Eso no sabíamos. No sabíamos eso. En reconocimiento a su alto contenido nutricional, la ONU declaró en 2013 el Año Internacional de la Quinoa. Y es que esas bolitas contienen el doble de proteínas que el arroz y la cebada. Son una muy buena fuente de calcio, magnesio y manganeso. Posee buenos niveles de varias de las vitaminas B, así como vitamina E y fibra. Las semillas de quinoa cocidas se tornan suaves y cremosas, con una nota crujiente y un sabor delicado, y son versátiles. Pueden servir de cereal en el desayuno, en la ensalada, en el almuerzo, y como acompañante a la hora de la cena. La quinoa también es uno de los grandes granos menos alergénicos, por lo que son una fantástica alternativa al trigo. El trigo sarraceno tiene un perfil de aminoácidos excelente, pues contiene todos los 9 esenciales, de manera que es una fuente de proteína completa. Por ende, es una buena opción para los veganos, quienes deben preocuparse por incluir suficientes proteínas en su dieta. Tome nota, 100 gramos de quinoa contienen 368 calorías, 14 gramos de proteína, 6 gramos de grasa, 64 gramos de carbohidrato, 7 gramos de fibra. Y pues gracias a este alto contenido de fitonutrientes antiinflamatorios, lo que la hace potencialmente beneficiosa para la salud humana en la prevención y tratamiento de enfermedades. Contiene también pequeñas cantidades de ácidos grasos omega 3 que son buenos para el corazón y la grasa monosaturada de los cereales comunes. Y bueno, yo creo que es muy fácil cocinar la quinoa, ¿no? ¿Quién no ha probado una sopita de quinoa? Acá generalmente a la radio llegan estos almuerzos, ¿no? Con sopita de quinoa, claro, deliciosos. Sí. Además, fácil, nutritivo, no es tan caro, ¿no? Podemos comprarlo. Lo otro, la quinoa tiene una posibilidad también de hacerlo con el arroz. Si usted pone unas 2 cucharadas grandes de quinoa en su arroz, en el arroz de seco, como hablamos, y tiene un arroz, además de ser tremendamente nutritivo, bonito, ¿no? Porque sale con estos ricitos, medios amarillitos, y pues es un poquito hasta ornamental. Hemos hablado del amaranto, de la quinoa, alimentos esenciales para la nutrición de las personas. Ahora, Gabriel, hablando de esto, de alimentos, de qué nos hace bien o mal, hay una, diría yo, un bombardeo de información hoy más que nunca a través de las redes, en fin. Unos nos dicen que debemos comer esto, aquello, que esto hace daño para la diabetes, lo otro hace daño para el riñón, para el otro dice no hace daño, lo que hace daño es que lo coma frío, el otro le dice lo que le hace daño es coma caliente. La verdad es que es un bombardeo de información y muchas veces pues no atinamos, ¿no?, con qué quedarnos, con qué información quedarnos y hacerla válida. Nosotros desde siempre lo que señalamos y remarcamos es que, señora, señor, debemos, más allá de las redes, del amigo, de la vecina, de la mamá, en fin, acudir donde un profesional, donde un médico especialista que nos diga exactamente qué es lo que debemos ingerir, qué es lo que debemos hacer para sentirnos mejor. De hecho, estamos en este momento viendo la posibilidad de que en estos días venga una nutricionista para hablar precisamente, ¿cómo llamarlo, no? De que es una, primero que es una preocupación de todo el mundo ahorita, sentirse mejor, comer mejor, pero a la vez hemos hablado también de que estos afanes de comer mejor, de sentirnos bien, pues nos han llevado también a tener desórdenes alimenticios, desórdenes de conducta. Ustedes nos han escuchado hablar, por ejemplo, de la anorexia, de la ortorexia, de la bulimia. Entonces, estos ya son desórdenes, ciertamente, ¿no? Queremos comer tan, tan cuidadosamente que acabamos desnutriéndonos, ¿no? Acabamos quedando, pero realmente solo en huesos, y eso es muy peligroso. Por lo tanto, por favor, sentirnos bien no significa estar flaquitos, no, sentirnos bien es tener nuestros órganos saludables. ¿Qué dices tú de esto, Gabriel? Así es, no necesariamente es sinónimo de, alguna vez se ha creído que, bueno, está gordito y supongo que está sano, no necesariamente, igualmente en el caso de que uno esté flaco. No tiene nada que ver con eso según las entrevistas que hemos hecho aquí a los especialistas en el área, ¿no? Sencillamente es un trato específicamente de un especialista. Es por eso que existe esta disciplina, esta ciencia médica de la nutrición. Caso contrario, pues, no existiría, así de sencillo. Además, hay una cuestión, ¿no? Es una rama de la medicina la nutrición. Y, por supuesto, tiene todo el aval, ¿no?, para orientarnos en este sentido. Ahora, el hecho de que, ¿se acuerdan ustedes de esta frase? Los mamás, las abuelitas nos decían, ¿ya estás lleno? ¿Ya te llenaste, mijito, mijita? No se trata de llenarnos, se trata de nutrirnos, de alimentarnos, porque también nos podemos llenar con un plato de papas más arroz y más fideos y estamos llenos. Sin embargo, no es esa la fórmula mejor, ¿no? Claro, no siempre es lo mejor llenarse antes de nutrirse, eso es verdad. También recordarles pues que ya son las 10 de la mañana con 19 minutos y hace 19 minutos partió la segunda etapa del desfile Guayaquil es mi destino. Participaron estudiantes, están participando estudiantes y bandas musicales, y van a recorrer pues la avenida 9 de octubre hasta llegar al malecón Simón Bolívar. A las 11 de la mañana, la ceremonia militar en la primera zona naval en Eloy Alfaro y Cañar. Eso es lo que está sucediendo en la ciudad de Guayaquil a esta hora. ¿Te gustaban los desfiles, Gabriel? La verdad no, no, no me ha gustado nunca estar en conglomerado de mucha gente. Uh-huh. Sí, esa mucho, es mi opinión. Un poco susto, ¿no? Sí. Fíjate que a mí, sí, sí me ha gustado. Me han gustado mucho los desfiles, pero sí, lo que tú dices es cierto. Me ha gustado por los colores, me ha gustado por ese sentimiento, sobre todo antes, ¿no? Cuando niño, la cuestión del patriotismo, de lo cívico, de esos valores que nos inculcaban en ese tiempo nuestros abuelos, nuestros padres, ¿no? Luego, pues claro, el colorido de los carros alegóricos, en fin, el ruido de las bandas. Pero sí, he sido bastante como miedosilla para las multitudes. Hay gustos y gustos, ¿no? Hay gente que le encanta estar en los desfiles, a otras personas que no. En todo caso, lejos de eso, pues un saludo a Guayaquil, que es lo importante, ¿no? ¡Que viva Guayaquil! ¡Que viva Guayaquil! No. 10 de la mañana con 20 minutos. Vamos a escuchar un tema musical más y regresamos. De la mañana con 22 minutos, regresamos a este espacio de La Rayuela. Y ya estamos en el siguiente bloque de entrevistas. Será Beatriz Fuentes quien conduzca pues esta entrevista que ya se está gestando en estos instantes. Esperamos ya unos breves detalles precisamente. Recordarles también que a las 10 de la mañana empezó la segunda etapa del desfile Guayaquil es mi destino. Participan estudiantes y bandas musicales. Recorrerán la avenida 9 de octubre hasta llegar al malecón Simón Bolívar y a las 11 se plantea esta ceremonia militar en la primera zona naval en Eloy Alfaro y Cañar a las 11 de la mañana. Esos serían como los detalles en lo que serían estos breves minutos. A las 4 de la tarde, la tercera etapa del desfile cívico recorre desde Lorenzo de Garaycoa hasta la avenida 9 de octubre y llega al malecón Simón Bolívar. Así es, y bueno, ya estamos ya con a punto de los detalles para esta entrevista. Adelante, por favor. Gracias, Gabriel. Queremos dar la más cordial bienvenida al doctor Octavio Miranda, el secretario de Ginecólogos del Ecuador y decano de la Facultad de Medicina Undiandes en Ambato. Doctor, bienvenido. Mil gracias por estar y atender esta invitación. Buenos días. Muy buenos días. Estamos listos para ustedes y responder tanto como ginecólogo y tanto como decano de una facultad de medicina a las inquietudes que tengan ustedes. Muy gentil, doctor. Vamos a empezar entonces. Tenemos muchas, ¿qué le digo yo? Inquietudes. Estamos realmente preocupados, ¿no? Por todo lo que se escucha día a día respecto a los embarazos adolescentes. ¿Qué se está haciendo en el país, doctor, para evitar el embarazo precisamente en estas muchachas que están en su adolescencia? Es un problema muy grave que tenemos nosotros, así como tenemos medalla de oro con nuestras atletas Morejón y todo eso, que es un adolescente. Nosotros ocupamos la medalla de plata a nivel de Latinoamérica en embarazo y adolescencia, con sus consecuencias. El primer lugar lo tiene Venezuela y luego vamos nosotros. Entonces, bueno, nuestro ente rector es del Ministerio de Salud. En una época se dispuso absolutamente, por ejemplo, que tenemos que quitarnos de una venda de los ojos, por ejemplo. Las relaciones sexuales ellos lo tienen tempranamente, pero ese es un proceso que después ocasiona, si no tiene el conocimiento, no tiene la planificación adecuada, no tiene el respeto a su cuerpo, el diálogo, pues si no hace planificación se va a embarazar, con las consecuencias que va a tener luego. Ahora, ¿cuáles son las principales causas de mortalidad materna en el Ecuador? Pues conocemos el cuerpo humano, ¿no? Debe desarrollarse ciertamente, y a los 12, 13, 11, 14 años, pues suponemos que todavía no está desarrollado y preparado, ¿no?, para recibir a otro ser humano en su pancita, ¿no? Absolutamente. Entonces, las causas de mortalidad materna era un objetivo del milenio que no supimos cumplir en el tiempo que nos dieron organizaciones mundiales, y para el 2015 teníamos que bajar más del 70% de mortalidad, porque hay que recordar que todavía se mueren madres en el Ecuador. Y eso es un desastre tanto a la organización del núcleo familiar como la pérdida de una madre y la pérdida de su bebé. Entonces, absolutamente, pese a los esfuerzos que han hecho el Ministerio de Salud, todas las entidades, todavía tenemos mortalidad materna por causas directas e indirectas. Dentro de las principales causas, todavía tenemos hemorragias en el embarazo, causas de hipertensión, es decir, cuando aumenta la presión arterial, y también la sepsis, es decir, a veces se realizan abortos clandestinos, y estos abortos inseguros ocasionan, justo por ejemplo, un adolescente se embaraza, ¿dónde acude? No acude donde el profesional, hace las cosas ocultas, se provoca un aborto, ¿y qué es lo que va a suceder? Con el tiempo las consecuencias, la morbilidad y la mortalidad. Y el embarazo, no solo se mueren adolescentes, se mueren de todas las edades. Doctor Miranda, los equipos y hospitales del país pues tienen todos los equipos necesarios, ¿no?, para los tratamientos de todas las patologías que conllevan los embarazos. ¿Eso es así o todavía nos hace falta el equipo necesario, la tecnología adecuada? Se formaron ahora ya brigadas en las que se llaman atención y medicina primaria, donde existan los profesionales adecuados, es decir, equipos de salud, donde hay un ginecólogo, un odontólogo, una obstetriz, una enfermera, es decir, todo un equipo, para detectar oportunamente. Pero sí, tenemos que decir, a veces hay falencias en que no tenemos todos los insumos o los medicamentos o los laboratorios o los exámenes complementarios para realizar. Tienen que saber ustedes que la mayoría de muertes maternas son prevenibles y predecibles. Entonces eso es muy importante conocer. Entonces nosotros tenemos que atacar a esas demoras. Hay demoras en el transporte a los centros hospitalarios, demoras en conseguir los insumos, demoras en conseguir la atención. Entonces nosotros tenemos que ver y tenemos que palpar y ver dónde se están muriendo las pacientes y dónde hay esta mortalidad materna. ¿Por qué se ha aumentado, doctor, el índice de cesáreas en estos últimos años acá en nuestro país? Vamos a hablar de derechos sexuales y reproductivos. La mujer también tiene derechos y derechos a escoger. Pero si bien se han aumentado en forma particular y también en los hospitales, hay indicaciones primero, porque antes no se tenían los parámetros de ejemplos cuando se detectaba un sufrimiento fetal. Entonces antes se moría un niño, no pasaba nada, decíamos este signo de arriba y no pasa nada y no había tanto problema. Pero ahora con la tecnología, justo estoy aquí para darles a conocer, nosotros tenemos avances tecnológicos como para detectar oportunamente alteraciones de la frecuencia cardíaca, realizar ecosonografías, ver que no esté sufriendo el niño, o ver adecuadamente si es que existe una desproporción cefalopélvica, ¿sí? Ya. Se han aumentado el índice de cesárea y estamos en esto tratando de realizar el parto humanizado. El parto humanizado, ¿qué significa? Darles también, nuestros ancestros, por ejemplo, daban su parto en forma de pie, en forma vertical, no en forma horizontal, que es más incómoda para la mujer. Y ellos lo atendían y lo atendían, y daban a luz en su domicilio, y sin ningún problema. Sí, absolutamente. Entonces nosotros tenemos que instruir y pasarnos a esto. Aumentar la tecnología y respetar también estos derechos que tiene la mujer. Los últimos avances médicos en cuidado materno infantil se presentan en el 22º Congreso Internacional de Ginecología y Obstetricia FESGO 2017. Justamente el doctor se encuentra hablando en este contexto, ¿no? Las Naciones Unidas. Para las Naciones Unidas existen numerosas causas directas e indirectas de muerte durante el embarazo, el parto y el puerperio. A nivel mundial, aproximadamente un 80% de las muertes maternas son debidas a causas directas. Las cuatro principales son las hemorragias intensas, las infecciones, los trastornos hipertensivos del embarazo y, por supuesto, el parto obstruido. Las complicaciones del aborto peligroso son el origen de un 13% de esas muertes. Entre las indirectas, el 20% se encuentran enfermedades que complican el embarazo o son agravadas por él, como el paludismo, la anemia, el VIH-Sida o las enfermedades cardiovasculares. Por ello, la Federación Ecuatoriana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, FESGO, presidida por el doctor Fausto Padilla Guevara, organiza este Congreso Internacional a realizarse en la ciudad de Guayaquil del 9 al 12 de agosto en el Hotel Hilton Colón, cuyo lema es trabajando por disminuir la mortalidad materno-infantil. Hablemos de eso, doctor. En el marco de este Congreso, ¿qué es lo que se va a tratar ya un poquito más a detalle? Muy bien, Gabriel. Fíjese que cada 2 años nuestra Federación de Ginecólogos a nivel del Ecuador organiza periódicamente la capacitación a nuestros profesionales. Entonces, este congreso que se va a desarrollar el próximo mes en las fechas 9 al 12 de agosto, están invitados 50 profesionales extranjeros y 150 capacitadores nacionales, en los que se va a abordar los diferentes tópicos. Esto va a ser en la ciudad de Guayaquil y estamos invitando a todos los profesionales, ginecólogos, obstetrices, médicos posgradistas, médicos generales, en que van a ser 3 salas simultáneas con conferencias desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas. Entonces el médico, al capacitarse, ve los últimos avances tecnológicos que tenemos, las diferentes inquietudes que tenemos nosotros con médicos capacitados y profesionales. Acuérdense que hay que profesional. El profesional médico tiene que todo el tiempo, así como avanza la tecnología, la computación, avanza todo, nosotros tenemos avances científicos muy importantes, tan importantes como es esto.

Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. 10 de la mañana con 37 minutos y seguimos nosotros con este diálogo con el doctor Octavio Miranda, quien nos está actualizando, ¿no?, y poniendo al día en estos temas importantísimos realmente para la vida de las mujeres de nuestro país, sobre todo para aquellas adolescentes que pues están en mucho más riesgo. Tenemos muchos temas que hablar con el doctor y le hemos pedido que hagamos una nueva cita porque nos quedan muchas cosas. Sin embargo, doctor, quisiera que hablemos un poco sobre el Código de la Salud, ¿no? Código médico. El Código médico, pues es muy importante. Tenemos que recordar que fue aprobado de golpe en primera instancia, pero tiene muchas falencias. Entonces, la Federación Ecuatoriana de Médicos, comandada por su presidente, y las filiales que tenemos en todo el país, y también los profesionales, los ginecólogos, pediatras, es decir, el grupo colegiado, está haciendo las observaciones necesarias. Porque una cosa, muchas de las veces se quiere criminalizar al médico, y son leyes demasiado punitivas. Desde luego, cuando hay un error debemos ser sometidos, estamos de acuerdo, pero no criminalizados. Hay que recordar también que existe el secreto profesional. Si una paciente viene y tiene todo su derecho al médico a decirle tengo esto, el médico no tiene por qué difundir. También, ahora muchos de los cirujanos tienen el temor de una demanda y va la medicina a subir en precio, a subir las aseguradoras, pero ¿qué va a suceder? Se pierde la calidad. La calidad porque un médico, con el juramento que tenemos, debemos manejar éticamente a un paciente, darle la calidez, darle todo el profesionalismo, pero ojo, pero si tenemos leyes punitivas, absolutamente no estamos de acuerdo y debe haber un cambio. Por suerte, y ojalá en la segunda instancia que viene, den acogido a todas las observaciones que ha hecho la Federación Médica Ecuatoriana, con las observaciones. Y desde luego nosotros siempre estamos prestos al diálogo. Entonces eso es muy importante, acordarse que somos profesionales, somos médicos, somos odontólogos, somos enfermeras, somos un equipo de salud, que lo único que queremos es el bienestar de la paciente. Mil gracias, gracias al doctor Octavio Miranda, quien ha estado con nosotros, y precisamente para concluir con eso les recordamos a ustedes, amigas, amigos, pues que hay una actividad médica importantísima acá en nuestro país. Así es, la Federación Ecuatoriana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia FESGO, presidida por el doctor Fausto Padilla Guevara, organiza el 22º Congreso Internacional de Ginecología y Obstetricia 2017 a realizarse en la ciudad de Guayaquil del 9 al 12 de agosto en el Hotel Hilton Colón, cuyo lema es trabajando por disminuir la mortalidad materno-infantil. Su objetivo es capacitar y dar a conocer a los asistentes los últimos avances médicos en materia de cuidado materno-infantil y los tratamientos en cada una de las patologías derivadas de esta rama de la medicina. Vamos a un corte y volvemos con más de La Rayuela. Mil gracias a nuestro especialista el día de hoy, doctor Octavio Miranda. Muchas gracias a ustedes.

CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del Gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Eve Bonafini, de Argentina. Ellas eran amas de casa, trabajadoras, profesionales, pero las desapariciones de sus hijos durante la dictadura militar, instalada en Argentina a partir de 1976, las convirtió en madres coraje, en madres de la Plaza de Mayo. Eve nació con los primeros colores de diciembre de 1928 en El Dique, un pequeño poblado de inmigrantes rodeado de fábricas y destilerías en las cercanías de la ciudad de La Plata, junto al ancho río que baña las riberas de Ensenada. Hija de un inmigrante español, obrero en una fábrica de sombreros, nutrió su infancia bajo los techos de una modesta vivienda, cuyo fondo albergaba gallinas y patos que vagaban entre comederos de ollas viejas y latas vacías. Al frente de la casa, una malla de alambre tejido la separaba del mundo exterior. De vez en cuando, la sirena de un barco arribando al puerto alteraba la calma del barrio, habitado de obreros y trabajadores portuarios. Yo nací ahí en ese barrio que quiero mucho, un barrio pequeño, un barrio que no creció. Todos los días, Eve partía presurosa a la escuela del barrio, pero más tarde su madre, hija de inmigrantes italianos, decidió que lo mejor para ella era que aprendiese a ser una buena ama de casa. Mi mamá quería mandarme a aprender a coser, porque en aquella época las mujeres debíamos ser muy buenas amas de casa, debíamos aprender a coser, planchar, lavar y bordar. A mí no me gustaba, entonces me anotó en bordado, y la profesora la llamó y le dijo: esta chica llora todos los días, no le gusta, señora, no la mande. Mi mamá, que era bastante caprichosa, me anotó en costura y tampoco me gustaba. Pero para darle el gusto a ella, hice el curso de que todas lo hacían en 5 años, yo lo hice en 2 años y medio. Y la profesora me dijo: bueno, hiciste todo el curso, pero no te vas a recibir porque no sabes coser. Es verdad, soy desprolija, no me gusta coser. No me gusta hacer las cosas de nuevo, por lo tanto no puedo ser una buena costurera. Y después mi mamá me mandó a aprender telares. Al poco tiempo, con unas amigas decidieron comprar algunos telares y formaron una pequeña cooperativa. Eve asomaba a la adolescencia entre restos de hilos deshilachados y madejas de lanas de colores que mezclaba a través de las hebras de sus telares. Como la vida misma, el amor se fue colando por los huecos del corazón. Sucedió cuando conoció a Humberto, quien se acercó hasta el tejido de alambre de su casa y sin traspasarlo, le declaró su amor. A punto de cumplir los 20, se casó con él en el altar de la iglesia San Francisco de la ciudad de La Plata. En un terreno tomado muy cerca de la casa de sus padres, levantaron juntos una pequeña vivienda de chapa y madera. Viví 36 años ahí, me casé en ese lugar. Tengo recuerdos lindísimos, vivencias muy fuertes del club del barrio, un club que nos albergaba todos los fines de semana, donde hacíamos bailes, donde había picnics. Al poco tiempo nació Jorge, el primer hijo. Luego tuvieron que guardar las patitas rosas porque el segundo fue otro varón, Raúl. Pensando en el futuro de los hijos y en la posibilidad de brindarles estudios, el matrimonio decidió mudarse a La Plata. Mientras los hijos crecían, Eve nunca dejó de trabajar. Preparaba comida para vender. También vendía ropa y trabajaba de voluntaria en un hospital de niños. Montó un tallercito donde producía tejidos para bebés. Los Bonafini completaron su sueño. El tercer bebé fue una niña, Alejandra. La vida familiar transcurría pasible entre las voces infantiles de los niños que crecían y la alegría de una casa ruidosa. Aquella armonía a veces se veía interrumpida por las noches, cuando Eve se despertaba sobresaltada por los ataques de asma que padecía. En marzo de 1976, se produce el golpe de Estado al gobierno de Isabel Perón y las Fuerzas Armadas asumen la conducción del país. El gobierno militar instaura en todo el territorio argentino una política de represión y violencia. En ese año, Eve y su familia se mudan a Citibel, una localidad aledaña a La Plata, donde comenzaría la pesadilla de otra historia. Pasó el tiempo. Jorge estudiaba física y trabajaba como docente en su facultad. Se había casado con María Elena, joven estudiante de medicina. Raúl, fascinado por la ecología, estudiaba ciencias naturales y trabajaba en una fábrica. Una mañana de febrero de 1977, las fuerzas de seguridad secuestraron a Jorge de su domicilio. Unos meses más tarde, regresaron para llevarse a Raúl. María Elena desapareció un año y medio después del secuestro de su esposo. Yo puedo disfrutar de montones de cosas hoy que cuando se lo llevaron creí que nunca iba a disfrutar, pero que la tengo metida en la cabeza, porque cuando Raúl me vio, me decía, mamá, no tenés que estar triste porque nosotros somos felices con lo que hacemos, no nos importa qué nos puede pasar. Esto es una lucha para que otros puedan vivir. Nosotros, yo no me quiero ir porque yo ahora tengo más motivo, porque está Jorge desaparecido, porque yo no me voy a ir de este país. No nos tenemos que ir de este país, tenemos que hacerlo mejor, tenemos que cambiarlo, y para eso hay que hacer lo que estamos haciendo nosotros. El dolor se insertó como la hoja fría de un cuchillo. Pero lejos de la resignación, Eve inició la búsqueda incansable e incondicional de sus hijos y su nuera. Peregrinando por las comisarías, los ministerios, los cuarteles, las iglesias, la casa de gobierno, sin encontrar respuestas, ni rastros, ni responsables. En aquellos pasillos oscuros y silenciosos, Eve ya no se sintió tan sola. Eran muchos los que indagaban por el destino de sus hijos. Comenzaron a reconocerse y así, espontáneamente, unificaron sus peticiones. Bueno, si bien es cierto que muchas veces me pasa lo que me pasó ese domingo, que hacía mucho que no lloraba tanto, es otro tipo de tristeza, ¿no? Es la angustia de la impotencia lo que me pasó el domingo, ¿no? De la impotencia de tener un enemigo tan feroz. Y lo otro es la alegría de lo que podemos hacer, de la lucha, de lo que significa, de la importancia que le estamos dando a lo que hacemos, ¿no? Yo digo que le pongo la misma fuerza y la misma batería picar una cebolla que hacer una comida, que hacer una marcha, porque todo en la vida tiene una importancia grande, ¿no? Su hija menor, Alejandra, tenía 11 años cuando desaparecieron sus hermanos. Como era muy pequeña, Eve tenía que dejarla con la abuela mientras ella viajaba a Buenos Aires para continuar la búsqueda. Eve alimentaba con más fuerza la esperanza de poder reencontrarse con sus hijos y recuperar para siempre aquella familia que le habían arrancado en poco menos de un año. A cambiar cuando mis hijos me explicaron muchas cosas, pero el cambio fundamental se operó en mí a los 49 años cuando ellos se lo llevan, y donde me marqué pautas de vida con valores absolutamente diferentes a los que yo tenía, no porque mis padres no me enseñaron valores de trabajo, de comprensión, pero eran insolidarios mis padres, eran insolidarios. Mi papá decía siempre que no, las cosas no las voy a prestar porque a mí me costaron mucho. Y mis hijos decían al revés, porque te cuesta mucho, hay que prestárselas a otro para que los otros aprendan lo que... Y entonces era una posición absolutamente diferente. ¿no? Pero la esencia de la vida, del respeto por el otro, de la solidaridad, de eso lo aprendí de mis hijos. Eve sentía miedo, pero esa sensación desaparecía cuando se reunía con otras madres para decidir qué hacer. La Plaza de Mayo, escenario histórico de las demandas políticas y sociales, se convirtió en el lugar de encuentro. Cada vez que se juntaban, la plaza era cercada por la policía, que intentaba violentamente dispersarlas. Como no las dejaban permanecer en el lugar, comenzaron a marchar en círculo. Por ese entonces, la líder natural del grupo era Azucena Villaflor, a quien desaparecieron en diciembre del 77. Con ese hecho, la dictadura pretendía descabezar el movimiento y desintegrarlo. Ante semejante advertencia, algunas madres dudaron de volver a la plaza, pero volvieron, y con más fuerza. Empujadas y golpeadas por la policía, continuaron con sus marchas. Ante una brutal injusticia de horror y de destrucción del ser humano, lo hicieron porque sabían que tenían razón, pero además porque por más que dijeran que estaban solos, no estaban solos. Lo mismo que los nuestros, no estuvieron solos. Lo mismo que nosotras, no estamos solas. Y seguimos luchando porque sabemos que tenemos razón. Eve trabajaba sin tregua con las otras madres. La noche la sorprendía elaborando documentos, cartas, redactando solicitadas para publicar en los diarios y planificando actividades en conjunto con otros organismos defensores de los derechos humanos. Cuando sonaba el teléfono, las amenazas de muerte se hacían oír anónimas y decididas. Humberto vivía atemorizado por la certera posibilidad de que un día su mujer no regresaría. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Vengo a ofrecer mi corazón. Con la presencia de las madres, la Plaza de Mayo se convirtió en símbolo de la resistencia contra el gobierno militar. El Campeonato Mundial de Fútbol del 78 les dio proyección internacional, ya que la prensa de otros países, con sus cámaras de televisión, las mostró al mundo entero. Para identificarse entre la gente, una de las madres propuso que cada una de ellas lleve en la cabeza un pañal de sus hijos desaparecidos. Luego, el símbolo del pañal se reemplazó por un pañuelo blanco que incorporaron definitivamente a sus marchas de la Plaza de Mayo. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo veo. vengo a ofrecer mi corazón. Todos los jueves, tomadas de los brazos, las madres marchaban en el centro de la plaza. En el 79 decidieron darle un carácter orgánico a la agrupación. Nació la Asociación de Madres de Plaza de Mayo y eligieron a Eve como su presidenta. Los medios de información le cerraban las puertas y en la calle la gente no estaba enterada de lo que sucedía. Como no podían actuar libremente, las madres desarrollaron formas alternativas de comunicar su denuncia. También tuvimos habilidad para transmitir entre la gente. Creo que hicimos muchas cosas, transmitirle a la gente que pasaba. Cuando no se publicaba nada, nosotros empezamos a escribir los billetes de dinero y poníamos ahí que teníamos hijos desaparecidos y hacíamos una actividad, íbamos todos a la feria y comprábamos con ese dinero algo. Y era el billete, el volante que pasaba más rápido, porque ninguno se lo quería quedar en la mano. Te decía que había un desaparecido que se llamaba tal y que desapareció en tal lugar. Entonces, eran cosas muy creativas, pero que eran informativas para la gente. Otras veces hicimos actividades en las iglesias, donde retirábamos los libros de canto y adentro le poníamos cada una la denuncia. Y bueno, tomábamos así 100 iglesias, ponele, en distintas partes del país, o de por lo menos de la provincia de Buenos Aires, a una hora determinada, íbamos el grupo, hacíamos la actividad y nos disparábamos. Cuando empezaba la misa y agarraban el librito de canto tenía una denuncia, ¿no? Al principio, las madres llevaban inscriptos en sus pañuelos blancos el nombre y la fecha de la desaparición de sus hijos. Luego, decidieron socializar la maternidad y pedir por todos, por los 30.000 desaparecidos. Vienen a mi mente tantas puertas, las de mi casa de infancia, siempre sin llave, las de mi escuela, abiertas, limpias, las de la sala de partos, fuertes, suaves, de vaivén, y de repente las de las comisarías, los cuarteles y la iglesia, cerrándose con fuerza en nuestras propias caras, sabiendo que allí detrás seguro estaban nuestros hijos. Cuántas puertas, cuánta vida, cuánta muerte detrás de ellas. Por eso lo más lindo es la plaza, porque no tiene puertas. Por eso allí todo es más claro. La llegada de la democracia en 1983 abrió nuevas esperanzas, pero finalmente no dio respuestas. Las leyes de punto final, obediencia debida y el indulto otorgado a los militares condenados por la justicia sepultó las ilusiones de mucha gente. La plaza siguió cobijando a las madres y a la inmensa cantidad de jóvenes que se acercaron a ellas para expresar su compromiso solidario. Todos los días Eve se levanta muy temprano. Viaja a Buenos Aires varias veces a la semana. Brinda charlas y conferencias, participa de foros y debates, dicta clases en una cátedra de derechos humanos en la Universidad de La Plata, conduce una audición de radio y realiza giras por el interior del país. Pero el domingo es un día especial, diferente. Arregla la casa, recibe a su hija y visita a su madre que vive en la vieja casita del dique. Se siente a escribir, se apasiona con un libro y nunca deja de cuidar, con manos de artesana, el jardín de jazmines y enredaderas que hizo en el fondo de su casa. No, me quiero morir peleando. Esto ya es para siempre, es una elección de vida, es una forma de vivir, que es esta, ¿no? La lucha, que es una manera hermosísima de vivir y que le da un contenido a la vida, un sentido a la vida, y también le da un sentido a la vida de los hijos. Ellos nos parieron a la lucha, a esta lucha, porque nos enseñaron un montón de cosas y nosotros le damos vida en cada acción que hacemos. Así que son pariciones constantes y permanentes. Parimos hijos todo el tiempo con lo que hacemos,

11 de la mañana con 12 minutos, amigas, amigos. Seguimos con más de La Rayuela. Ustedes conocen que una de nuestras preocupaciones fundamentales ha sido ciertamente estar atentos ante campañas, estar atentos ante campañas de valores que tengan que ver con la defensa de los derechos humanos, tal cual. Y nos hemos sumado para decir basta a la violencia en cualquiera de sus formas. Sí al respeto, sí al respeto a la diferencia de pensamiento, de acción. Nos hemos sumado para decir, si usted está en un caso, está viviendo un caso de violencia, denúncielo. No se calle, no guarde silencio, denúncielo. La ley de nuestro país nos protege, la ley de nuestro país pues nos ampara, por lo tanto, no a la violencia en cualquiera de sus formas. 80 femicidios en Ecuador en lo que va del 2017, según CEDU. Y esto pues nosotros hemos estado revisando algunos datos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos registra también un aumento de feminicidios en el Ecuador en lo que va de este año. Y miren ustedes, esta organización contabiliza 80 casos desde el 1 de enero hasta el 22 de junio de 2017, mientras que en 2016 anotaron 118 femicidios en total. De los 80 femicidios en los primeros 6 meses de este año, 42 se han registrado en la costa, 33 en la sierra y 5 en el oriente. Guayas con 19, Pichincha con 15, Manabí con 8, Azuay con 7 y Los Ríos con 6. Ocupan los primeros 5 lugares, según César Duque, asesor jurídico de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. De los 80 casos de lo que va del año 29 estarían en indagación previa, es decir, en investigación, 30 en instrucción fiscal, es decir, investigación del presunto delito por parte de la Fiscalía, 2 casos con sentencia ejecutoriada, 3 casos con sentencia en apelación, 6 casos ante tribunales y en 10 casos los acusados se suicidaron. Estos son los informes pues que tenemos desde la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. Por esto, y en estos últimos días realmente hemos visto los medios de comunicación, conocemos que en realidad se suman más casos y nos aterra, ¿no? Nos aterra porque, como lo hemos dicho ya, no queremos violencia en ninguna de sus formas. Y han habido muchas campañas a favor de la mujer, a favor de la del respeto a los derechos de la mujer. Históricamente la mujer ha hecho muchas cosas para defender sus derechos. Sin embargo, fíjense, estamos en el 2017 y todavía escuchamos y vivimos violencia en este sentido. Para hablar de este tema, le hemos invitado esta mañana a la doctora Ana Carrión. Ella es psicóloga clínica. Además, una profesional que está vinculada realmente a muchas psicoterapias, a muchos espacios donde se hablan y se tratan estos temas fundamentales. Y realmente, queremos, ¿qué queremos? Queremos realmente comunidades, espacios sanos, más amables. Buenos días, doctora Carrión. Mil gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días con todos. Gracias, Bachita, por la invitación. Siempre es un honor venir acá y conversar sobre estos temas tan importantes que hoy en día podemos verlos, ¿no? Que como esto de la violencia se genera mucho más, se puede ver cada vez en las noticias, en la familia, en nuestro círculo central, nuclear, como cada vez va aflorando mucho esto ya a plena luz del día incluso. Antes tal vez existía un poco más de tapujos o estaba un poco más cubierto, sin embargo ahora se puede ver tanta violencia de toda índole a plena luz del día, que es lo que nos daba más la atención. Una de las cosas principales que también siento felicidad, se puede decir, que ahora mucha gente también asiste a la terapia por eso, antes no lo hacían. se quedaban calladas, se quedaban sumisas, no había esa emancipación de hablar de un tema tan fuerte como este, pero ahora sí la demanda de pacientes es muy alta por este tema. ¿Cuál es la diferencia entre femicidio y feminicidio? Bueno, del femicidio, claro, es esto, incluso hacíamos un estudio con algunos colegas de cómo la gente realmente tiene ese repudio, especialmente con las mujeres, y hacíamos el análisis tan fuerte de cómo una persona puede sentir tanta rabia a esa mujer, a una mujer, ¿no? Escuchaba también en las noticias de una chica que había matado a su mamá, que era médico, por algo que ella pensaba que le iba a quitar a su novio. Entonces son cosas súper muy marcadas, que igual en la terapia, ¿no? Decía un paciente, sí, le tengo odio a mi mamá, a mi hermana, por ser mujer. Entonces dice, yo siempre quise tener un hermano varón, no una hermana mujer, y yo sí quisiera que ella se muera. Entonces son cosas que a veces uno como persona no puede entender, ¿no? Ese odio directo a la mujer, incluso en varias religiones, ¿no? La potestad que le generan al varón y no a la mujer por el hecho de ser mujer. Hablando ya terapéuticamente, esto hablábamos en el punto de que Freud en el psicoanálisis y en muchas teorías decían que la mujer es incompleta por no tener el miembro viril. Entonces está castrada, no puede hacer algo igualitario que un hombre. Entonces son cosas que sí a uno le marcan como persona y profesional, pero estas dos terminologías sí básicamente hacen énfasis en esta enajenación que quieren hacerle a la mujer porque piensan que no va a ser igualitario a lo que puede hacer un hombre. ¿Qué está pasando, doctora Carrión? Las cifras que hemos dado esta mañana al iniciar esta entrevista realmente asustan, ¿no? Apenas vamos en el mes de julio y ya se contabilizan 80 casos desde el primero de enero. Es decir, mucho más que el año anterior en todo el año. Claro, son cifras bastante alarmantes, como yo hacía la puntuación de que antes no se daba mucha importancia o no se le tomaba muy en cuenta a que una mujer que falleció no tiene que ser registrada en las noticias o que tenga que ser mencionada. Entonces, sí influye muchísimo. Ahora cada vez le hacen más énfasis a esto, de que no tiene que existir el rechazo a la mujer ni la agresión física, psicológica, porque realmente lleva unas secuelas. Entonces, en la parte legal, en los juzgados, ahora se ve que sí la gente ya se arriesga a la denuncia, tal vez antes no, por los efectos secundarios tal vez de alguna represalia o algo, pero ahora las personas que sufren esto, ya sea en la parte del hombre o de la mujer, ya es como dicen, sí, tengo que denunciarlo, no tengo que quedarme callada, esto no puede seguir así. Entonces por eso ahora nos asombramos que las cifras han aumentado, pero es más porque la gente ya acepta que debe denunciar. Históricamente hemos hablado de la violencia contra la mujer, sin embargo es de justicia, y ya lo estamos haciendo desde hace algún rato, hablar de la violencia para el ser humano, ¿no? No necesariamente para la mujer, uh-huh. Para el ser humano. Y en ese sentido, como usted conoce, pues nos hemos sumado a estas campañas importantes, es decir, no a la violencia en cualquiera de sus formas, claro. ¿No? En cualquiera de sus formas. Y quien la esté sufriendo, pues denúncielo. No se quede callada, no tenga miedo, la Constitución nos ampara. En fin, estamos dele y dele porque creemos que realmente todos somos parte de esta solución, ¿no? Claro, de hecho, lo que se trata de hacer para evitar el maltrato a todo nivel es de empezar por lo más pequeño, lo más básico, enseñar a un niño desde pequeño el respeto a la naturaleza, a los animales, al medio ambiente, a esta clasificación del plástico, el papel, los residuos, desde ahí ya empieza el respeto. Si nosotros incrementamos tal vez los padres de familia que pueden puedan incrementar eso en los hogares, en la parte del cuidado animal, del respeto animal, y después el ser humano íntegro. Entonces el niño desde muy chiquito ya va a adaptarse a esa ideología del respeto por todo lo que le rodea, el respeto a uno mismo, y de grande quizás no va a tener estas consecuencias de este odio a las mujeres, de este odio a los hombres, de este odio a los animales, sino más bien todo lo contrario, el respeto a la parte global de todo lo que nos rodea. Esta mañana, amigas, amigos, está con nosotros la doctora Ana Carrión. Ella es psicóloga clínica con amplia experiencia en estos temas. Y como ustedes escuchaban al inicio, realmente las cifras que nos ha provisto la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos registra un aumento de femicidios en Ecuador, y por supuesto nos preocupa, ¿no? Nos preocupa saber que hay esta ola de violencia que no es gratuita, tiene algunos componentes, algunas aristas. ¿Qué hace para que un ser humano llegue a una circunstancia tal, ¿no?, que su cerebro, su parte emocional esté tan afectada para perder el control de su ira, para poder perder el control realmente de su equilibrio, doctora? Sí, mucha gente llega a la consulta con esta inquietud de no saber por qué es así, por qué odio tanto a la gente, o por qué me molesta tanto una persona transgénero, o por qué me molesta el lesbianismo, por qué les odio tanto. Entonces, se trata de hacer un análisis bastante profundo, donde nosotros llegamos a ver por qué se genera esto, ¿no?, este contratiempo. Incluso de las personas que se han hecho mal, que maltratan, se puede ver tal vez no un gen al 100%, pero sí la parte del ejemplo, la ejemplificación que ha tenido ese ser humano. Entonces, claro, una persona que ha sido maltratadora en su pasado, que quizás fueron sus padres, esa persona se adapta porque piensa que es normal. O decía, me acuerdo un paciente que me decía, yo veo un animal y tengo que patearle, o sea, me da ganas de alejarle, pero con una patada. Entonces, claro, el asombro, yo decía, ¿por qué? Decía, porque para mí es normal, mis papás lo hacían, mis hermanos lo hacían, entonces yo pienso que es normal. Tiene esa adaptación tan fuerte en su psiquis, que piensa que está cumpliendo el patrón de su familia, y quizás al momento de ver a sus amigos que tratan distinto, es como que llega el shock, se choca contra una pared y dice, ¿qué estoy haciendo mal? Y ahí empieza la culpabilidad. Yo soy mala persona, me odio, soy lo peor, porque soy distinto. Entonces, al momento de hacer esa concientización que se trata de lograr en una terapia psicológica, la persona puede moldearse al nuevo esquema, porque sí hay solución para esto, para las personas que realmente tienen repudio por algo o alguien, sí hay solución, se puede complementar con la terapia psicológica siempre y cuando ellos quieran generar algo positivo para sus vidas. Hay muchas de estas muertes que han sido provocadas por esto de la negación de una próxima oportunidad, de la última oportunidad en la pareja, ¿no? Y es precisamente esa última oportunidad en la que se comete el homicidio, digámoslo así, ¿no? Uh-huh. Usted que trata esto en su consulta desde hace muchos años, ¿cómo, qué diría usted a mujeres, a hombres, pues, que se, ¿qué digo?, obstinan realmente en no perder a esta pareja, que ya no hay afecto, que ya no hay respeto, que hay golpes, que hay amenazas, pero es un círculo vicioso, luego un besito, un abrazo, un ofrecimiento, un regalo, en fin, y nuevamente se comienza con este círculo vicioso, ¿no? Usted lo ha dicho, hay solución para muchos de estos casos. ¿Qué recomendaría usted para estas personas, hombres y mujeres, pues que están obstinados, ¿no?, están obsesionados por su pareja y no están aceptando que ya es una relación tormentosa, digámoslo de esa manera? Sí, yo justo estoy trabajando con parejas que tienen una relación tóxica, que ahora se le denomina de esa forma, o que tienen una dependencia por ellos mismos hacia el otro, o una codependencia mutua, Entonces, yo no me alejo de esa persona porque quiero que él dé el paso hacia atrás o que ella desaparezca, pero ese no es el punto. El punto es que yo veo que me está afectando esa relación, entonces yo tengo que irme de ella. Al momento que uno acepta que es dependiente, codependiente o que vive en una relación tormentosa o asfixiante, uno ya hace conciencia y dice, a ver, hay hasta una escala, ¿no? Que a veces yo suelo hacer a mis pacientes y digo, sí, después de una pelea, usted o su pareja buscan hacerse de a buenas, como se dice vulgarmente, o busca tal vez darle un detalle a esa persona para mejorar la relación por la pelea, o después de unos golpes va donde esa persona y dice, es la última vez lo que decía Bachita, y dicen sí. Todos sí, y empiezan a hacer ellos mismos ese insight, esa introspección, y dicen, sí, es verdad, no está bien. Después de un golpe, ¿cómo voy a aceptar la disculpa de alguien que me hizo daño o que ya me dejó alguna marca física o psicológica? Al momento que la persona hace ese insight, es más fácil que diga, okay, estoy haciendo malas cosas, tengo que alejarme de una persona así. Pero mientras tanto, mientras no se hace esa conceptualización, es más difícil que la persona reaccione. Pero claro, hay mucha gente que dice, sí, por eso asisto a la terapia, asisto a consejería, porque quiero ver qué es lo que pasa, por qué tengo dependencia, por qué siento ese apego tan fuerte, que es de esto de toda esta sintomatología de los síndromes, ¿no? De Estocolmo, por ejemplo. Pero mucha gente al momento de decir, sí, es verdad, tengo esto, ahí dice, okay, voy a empezar a alejarme porque ya he hecho conciencia de aquello. Las 11 de la mañana con 30 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa, ya llegó nuestra media hora, y retornamos con este diálogo con la doctora Ana Carrión, psicóloga clínica, con quien estamos dialogando de este tema que debería preocuparnos a todas y a todos. Ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Girardo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02 313 2627 o al 099 90 41 674. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquinco. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su Maestría en Literatura Hispanoamericana y Ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Del 8 al 10 de noviembre del 2017. un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Once de la mañana con 35 minutos, amigas, amigos, y volvemos con más de La Rayuela. Esta mañana nos acompaña la doctora Ana Carrión, ella es psicóloga clínica, y pues estamos escuchando con mucha atención, ciertamente, desde su especialización, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Que con el paso de los días se registra también un aumento de femicidios y que realmente la contabilización de estos hechos nos espeluzna, ¿no? Deben haber componentes, hemos dicho, deben haber causas, deben haber motivos para que esto está sucediendo. Y claro, insistimos y remarcamos en el hecho de que si usted, señora, usted, señor, que nos está escuchando, está viviendo un hecho de violencia, no se quede callado. Eso es lo peor que podemos hacer. Que el miedo no nos ancle, ¿no? Tenemos que denunciar, tenemos que realmente, ¿qué digo yo? O sea, alzar la voz y alzarla enérgicamente, ¿no? No hay ningún justificativo para la violencia. Doctora, usted habló de el síndrome de Estocolmo. Y precisamente al iniciar este tema hablábamos, hacíamos referencia también al síndrome de Estocolmo. ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? Sí, el síndrome de Estocolmo es una dependencia, se vuelve una dependencia porque es una afinidad muy grande que tiene una persona hacia otra que le maltrata, ya sea de manera física, psicológica. Mucha gente que ha sido secuestrada siente este síndrome por su secuestrador y es inexplicable, porque si alguien te agrede, te hace daño, ¿cómo vas a quererlo o cómo vas a sentir empatía o cómo vas a sentir algo bonito por alguien que te causa malestar? Sin embargo, este síndrome se enfoca en esto, de que ¿por qué se origina? La persona que siente esa necesidad por el otro que le genera daño, puede ser por un vacío emocional que tuvo desde la infancia, quizás por la ausencia de una imagen paterna o una imagen masculina. Entonces, en el caso de las mujeres sucede así. En el caso de una ausencia por el padre, si es que es agredida por su novio, su esposo, por su secuestrador, etcétera, siente un apego muy fuerte porque no ha tenido ese complemento, entre comillas, con alguien de ese sexo. Entonces, por eso muchas mujeres dicen, me pega, me agrede, he tenido hasta violaciones y muchas cosas fuertes, pero le sigo perdonando, pero le quiero. Y sienten que de esa manera este agresor les quiere, porque ellos tienen un doble discurso. tienen la patología del chantaje, de decirle, yo te estoy pegando porque yo te amo. Y si yo te hago esto es porque yo te quiero y te amo y no vas a encontrar nadie en el mundo. Y le empiezan a poner etiquetas erróneas de esa persona. Mira cómo estás, no te arreglas, no te peinas, ¿quién te va a querer así? Yo soy el único que puede ver por ti. Entonces, claro, esa persona se enajena demasiado, se aísla demasiado y dice, sí, es verdad, él es el único que me quiere. De esa manera yo siento amor por él porque nadie más va a hacer lo mismo por mí. Entonces, así se genera el síndrome de Estocolmo por una ausencia en el pasado de alguien. Ciertamente este es un tema que nos llevaría muchas horas como desmenuzarlo, analizarlo, ¿no? Quiero agradecerle, doctora, como siempre, por estar acá con nosotros y pedirle, por favor, que sigamos, ¿no? Que sigamos adelante. Un poco el tiempo se nos viene corto, pero pues hay mucho todavía que hablar y que informarnos, ¿no? Nuestro pedido igual a quienes nos escuchan, acompáñennos a educarnos más, a informarnos más, estemos atentos. Esta pues es una época donde debemos estar realmente atentos a la educación, a la información, por supuesto, a tener nuestra salud emocional, ¿no?, completa también, por supuesto que sí. Si nosotros estamos sanos, estamos dispuestos realmente a esto, nuestros hijos, a quienes merecen un ejemplo nuestro, van a estar dispuestos a aprender de nosotros. Así es que, ¿queremos sociedades sanas? Comencemos por nosotros. Hay una llamada, nos informan. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Oh, buenas tardes, señora. Licenciada Bachita, buenas tardes. Buenas tardes, quería qué gusto. Darle, digamos, compartir una pequeña sugerencia del momento en que estamos viviendo tanta maldad, tanto crimen. Pues yo tengo un texto bíblico donde nos dice claramente, más sabe esto que en los últimos días se presentarán tiempos críticos, difíciles de manejar, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, amadores de placeres, más bien que amadores de Dios, presumidos, altivos, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos, desleales, sin tener cariño natural, no dispuestos a ningún acuerdo, calumniadores, sin autodominio, feroces, sin amor del bien, traicioneros, testarudos, hinchados de orgullo, amadores de placeres, más bien que amadores de Dios. Y otro textito final dice, para el trato a las esposas, ustedes esposos continúen morando con ellas de igual manera, de acuerdo con conocimiento, asignándoles honra como a un vaso más débil, el femenino, puesto que ustedes también son herederos con ellas del favor inmerecido de la vida. Nuestro Dios nos dio la vida tanto a hombres como a mujeres y debemos respetar, es el único que nos puede quitar la vida. Entonces, toda esta, este conocimiento, qué lindo sería desde la infancia conocer los niños, los jóvenes, los padres, los adultos, que está en la Sagrada Biblia, la palabra de Dios. Muchísimas gracias. A usted, mil gracias su participación. Muy amable. Una buena tarde. Amigas, amigos, bueno, es la participación de nuestro amigo oyente, doctora. Sí, muchas gracias por la participación de los Radio Escucha. Muy válida la opinión de nuestro amigo. Sí, hay que empezar a evaluar desde que son niños las personas que ya empiezan su planificación familiar, desde ese momento que llegue con amor, con cariño, con respeto, de ese respeto a la vida por el otro, y seguir inculcando a todas las personas que, si tienen alguna problemática familiar, no se queden calladas. Ahora existen muchas entidades de respeto hacia la vida, así que buscar a la más cercana, para que no quede impune nada de algún maltrato físico, psicológico, para empezar a llevar una vida plena en todo lo que cabe. Mil gracias, doctora. Nuevamente, gracias a su presencia acá. Y pues la comprometemos, Con todo gusto, por favor, Bachita. Vamos a seguir tratando estos temas que tienen que ver con nuestra comunidad. 11:45 ya. Vamos a irnos a la música, vamos a escuchar un poco de música, luego volvemos con más de La Rayuela y pues claro, nos despedimos luego. Recuerden ustedes, amigas y amigos, que el 9 de agosto es el Día de la Cultura y por supuesto nuestra casa, la Casa de la Cultura, está de fiesta. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera institución cultural del país. Y para ello, las nuevas autoridades, su presidente actual, el licenciado Camilo Restrepo, doña Cristina Castrillón, nueva directora de Comunicación Social, pues han planificado realmente programas especiales para estos días, junto con los diferentes equipos de acá, de la Casa de la Cultura y sus departamentos. Sea usted parte de estos eventos a los que los invitamos con profundo cariño, con profundo respeto. La casa está de fiesta. Bien, amigas y amigos, vamos a la música. Regresamos con más de La Rayuela. Ya ni fincas que este es nuestro juego. Tú me enloqueces de formas que no puedo explicar. Yo soy solo uno más que de lejos te grita. Dame la oportunidad de enseñarte algo. No puedas ya escaparte de prisa. que estás cada vez más dispuesto al riesgo y a perder el control. Miento un poco, pero te confieso, el silencio terminó. Bien, amigas, amigos, son las 11 de la mañana con 50 minutos. Hora de despedir nuestra rayuela. Queremos agradecer su sintonía la mañana de hoy. Un abrazo grande a todas, a todos. Y, por supuesto, recordarles que el día de mañana, a las 9 de la mañana, estamos ya listos aquí en la rayuela, con la mejor disposición. Y simplemente agradecer a Vicente Moya, Gabriel Caicedo, a nuestros compañeros de la sala de producción. Y de toda la Casa de la Cultura, por supuesto. Y de toda la Casa de la Cultura. Agradecer a nuestros compañeros su esfuerzo, su comprometimiento con nuestra institución. Agradecer su talento, su buena voluntad. Hemos dicho acá, inclusive, gracias la buena fe para trabajar, porque hay que tener buena fe en el trabajo. Hay que tener alegría en el trabajo. Hay que tener calma, tranquilidad y, por supuesto, convencidos de que lo que hacemos, tenemos que hacerlo de la mejor manera, Gabriel. Así es, y un saludo nuevamente muy, muy fraterno a los guayaquileños que hoy estarán pues festejando hasta el anochecer, entiendo, según la agenda dispuesta desde el día de ayer, la hemos leído, y pues un agradecimiento a todos ellos por escucharnos, por compartir y dejar compartir sus experiencias también. Eso sería todo, hasta el día de mañana, ¿no? Así es, hasta el día de mañana. Una muy buena tarde. Hasta luego. Y tú no.